Y en el día de ayer se conoció la información de que el Procurador General de la Nación, el jefe de todos los fiscales federales del país, Esteban Righi, dictaminó que debe ponerse fin a la medida cautelar que desde hace años viene permitiéndole al Grupo Clarín incumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con respecto al número de licencias y a la forma de tener las licencias permitidas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora queda la decisión final en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos en contacto con nuestro compañero Néstor Buzo, presidente de Farco y también presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pepe, ¿qué tal? Bueno, Néstor, ¿qué representa esta decisión del Procurador General de la Nación? Bueno, es un avance más para que la Corte defina que la ley debe ser cumplida por todos, también por el Grupo Clarín. Así que, bueno, confiamos en que en poco tiempo la Corte Suprema de Justicia va a poner fin a esta cautelar que permite, de hecho, la continuidad de este grupo oligopólico o monopólico de la comunicación. La resolución, la opinión de Esteban Righi está en la línea de lo que ya la Corte había dicho. Esta cautelar tiene verdaderos efectos de sentencia porque está postergando la aplicación de la ley. Lo que se discute es si el año de plazo que la ley otorga es un plazo constitucional o no. Y bueno, para discutir sobre la validez de este año, pretenden tomarse tres, que es lo que la Cámara Federal ha dicho tendría vigencia la medida cautelar. Así que con esta resolución o este dictamen de Esteban Righi, la Corte queda habilitada para definir la cuestión, para zanjar definitivamente la cuestión y hacer que la ley efectivamente se cumpla. Néstor, ¿y hay otros grupos que también están favorecidos por medidas cautelares similares a la de Clarín en el resto del país? Hay algunas similares, el grupo ICA en Santiago del Estero, por ejemplo, o el grupo Vila en Mendoza, pero ya con la resolución de esta causa por parte de la Corte, la cuestión jurídica quedaría absolutamente resuelta. Ajá. O sea que si la Corte lo que la Corte decidiera también regiría o serviría de antecedente para la resolución de los otros planteos de estos grupos. Sirve de antecedente, no tiene valor como disposición para cada uno de los casos, pero sirve como antecedente y los jueces deberían tomar el criterio de la Corte para ser aplicado en las demás causas. Néstor, una precisión, ¿desde cuándo comenzaba a regir el plazo de un año? ¿Desde 2010? Claro, porque el plazo de un año debería contarse desde el momento en que la ley se reglamentó, que fue en noviembre del o octubre del 2010. Con lo cual la medida cautelar tendría vigencia según el dictamen de la Cámara Federal hasta octubre del 2013, si es que la Corte no revoca, no anula esta cautelar, cosa que esperamos que efectivamente haga inmediatamente o en poco tiempo. Bueno, Néstor, seguramente si no es ahora, va a ser seguramente el año que viene la decisión de la Corte. Y difícilmente pueda ser antes de fin de año, y sabemos que la Corte toma un mes de vacaciones o de ferias, como ellos lo llaman, así que los primeros meses del próximo año seguramente estará definida la cuestión. Néstor, te mandamos un abrazo grande. Gracias a vos, hasta cualquier momento.